pa que le guaye eso de atrás. Cintura y la nalga, la jalo el pelo y le encanta, me gusta su estilo, siempre resalta, lo vamos a hacer hasta que el sol salga, ah, lo vamos a hacer hasta que el sol salga, hasta que el sol salga. Me gusta porque se moja cuando ella me baila. Ella me llama toda la noche pa' que caiga. Es una detective pero igual va a devorarla. En el VIP está mirándome y era más de la una. Me acerqué bailándole y la monté en la Suburban. El Rolex me está avisando que ella se está tardando. Ella para analizando que nos vamos con el bando. Y no andamos nahuando, el corillo me está esperando. Porque usted tan solita, aquel bobo ya no está. Ahora a mí me busca pa' que le guaye eso de atrás. Ah, que tú quieres que te rompa. Ya. Le tomo la cintura y la nalga, la jalo el pelo y le encanta. Me gusta su estilo, siempre resalta. Lo vamos a hacer hasta que el sol salga. Lo vamos a hacer hasta que el sol salga. Si tú quieres lo hacemos, dime cuando lo prendemos. Tan solita que te veo, tranquilita más que no se va a enterar. Si tú quieres lo hacemos, dime cuando lo prendemos. Tan solita que te veo, tranquilita más que no se va a enterar. Te sientes cómoda en la intimidad. Esa baby es mayor de edad. Guayando en el Ferrari los dos. Tú sabes, mami, que nadie te lo mente como yo. Perre hasta abajo, dale, róbate el show, que todo se jodió. La vi en la discoteca matando todas sus penas. Baby, yo me atreví a decirte bailemos, mi nena.